inspirado en una historia real. Felicidad. ¿Tus obsequios de cumpleaños? Sí. Pero solo te daremos un par de cosas. Sí, ya sé. Quiero hacerla solo, para elegir lo mejor. Ah, pues eso es bueno. Escríbela. ¿Puedes escribir todo lo que estás pensando? Creo que sí. Ah, muy bien. ¿Te la pasas bien aquí? Creo que sí. ¿Podemos ir al parque? ¿Después? No, iré a Oakland. Pero tal vez, quizás. Pórtate bien. Disculpe. Disculpe, ¿cuándo van a limpiar esta pared? Todos los días la limpio, pero la vuelven a ensuciar. Y la... Y, ya hablamos de esto, es una I de felicidad, no hay Y, debe ser I. Eso es lo de menos. Soy Chris Gardner. Vi a mi padre por primera vez cuando tenía 28 años. Cuando era niño decidí que cuando tuviera hijos, mis hijos me conocerían, estarían cerca de su padre. Esta es parte de la historia de mi vida. Esta parte se llama Viajando en Autobús. ¿Qué es eso? Es una máquina del tiempo, ¿no? Parece una máquina del tiempo. Eso parece una máquina del tiempo. Es una máquina. Llévame contigo. Esta máquina. ¿Me llevas contigo? La que llevo en mis piernas. Él tiene una máquina del tiempo. Él viaja. Viaja hacia el pasado con su máquina. Es una máquina. No es una máquina del tiempo. Es un explorador de densidad de huesos portátil. Un artefacto médico que vendo para vivir. Le agradezco mucho la oportunidad de discutir esto. No lo necesito, no es necesario. Y es muy caro. Tal vez la... Gracias. Ofrece una placa de densidad ligeramente mayor que la de los rayos X, al doble del precio. Hola. Hola, bebé. ¿Qué pasó? Nada, no puedo ir por Chris hoy. No, ya no, Chris. Debo volver a las 7. Linda, debo ir a Oakland. ¿Tendré que llevarlo a casa? ¿Alimentarlo, bañarlo, dormirlo y volver aquí para las 7? Sí. El recibo del teléfono llegará hoy. ¿Qué Está harás bien, al no te respecto? Preocupes, te diré lo que haré. ¿Ven ese auto? ¿El que tiene el inmovilizador amarillo? Es el mío. No hay estacionamiento cerca de los hospitales, pero eso siempre pasa cuando uno tiene prisa. Se lo agradezco. Gracias por su tiempo. Tal vez otro día. No hay de qué. Necesitaba vender al menos 2 exploradores al mes para pagar la renta y la escuela. Y tendría que vender uno más para pagar todas esas infracciones acumuladas en mi parabrisas. El problema es que no vendo ninguno desde hace tiempo. ¿Desde cuándo no te gustan los macarrones? Nunca me han gustado. ¿Y esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? Un regalo para Christopher. ¿De quién? De una compañera. Es para adultos. Ella no sabía que Chris es niño. ¿Y cómo se juega? Cada lado debe tener el mismo color. ¿Pagaste los impuestos? No, pediré una prórroga. Ya pediste una prórroga. Pues voy a pedir otra. Son $650. Los tendré el otro mes. ¿Más intereses? ¿Y multas? Sí, un poco. Déjame hacer esto. Yo me haré cargo. ¿Sí? Cálmate. Debo volver al trabajo. A dormir. Ve, lava tu plato. Hace unos días me presentaron un informe sobre una auditoría comprensiva de nuestra condición económica. No les gustará. A mí no me gustó. Pero debemos enfrentar la realidad y trabajar para arreglar las cuentas y no equivocarnos. Podemos resolver esto. El presupuesto federal está fuera de control. Enfrentamos una fuga de déficit de casi $80 billones para el presupuesto de este año, que termina el 30 de septiembre. Ese déficit es mayor que todo el presupuesto federal de 1957 y también lo son los casi $80 billones que pagaremos en intereses este año por la deuda nacional. Hace 20 años, en 1960, nuestra nómina federal gubernamental fue de menos de 13 billones. Hoy es de 75 billones. En estos 20 años, nuestra población solo se ha incrementado en un 23.3%. Mi presupuesto federal ha aumentado en un 528%. ¡Qué belleza! Tengo 2 preguntas para ti. ¿Qué haces? ¿Y cómo lo haces? Soy corredor de bolsa. ¿Corredor de bolsa? No. ¿Estudiaste eso en la universidad? No hace falta. Debes manejar números y personas. Sí, es todo fácil. Oye, cuídate. Te prestaré mi auto el fin de semana, pero me lo devuelves el lunes, ¿eh? Te lo cuidaré. Aún recuerdo ese momento. 2 se veían tan endiabladamente felices. ¿Por qué yo no me veía así? Trataré de llegar como a las 6. Pasaré a ver a unos corredores de bolsa. ¿Para qué? Buscaré trabajo ahí. ¿Sí? ¿Qué trabajo? No sé. Desde niño se me facilitaron mucho las matemáticas. Pediré un trabajo relacionado con eso. ¿Qué trabajo? Corredor de bolsa. ¿Corredor de bolsa? Sí. ¿No serás astronauta? No me hables así, Linda. Quiero ir a investigar y voy a hacerlo durante el día. Deberías hacer tus ventas. No necesito que me recuerdes mis ventas. Tengo 3 ventas antes de que las malditas oficinas abran. La renta ya se venció hace 2 semanas. ¿Lo olvidaste? De hecho, ya debemos 2 meses. Y la siguiente semana serán 3 meses. Llevo 4 meses trabajando turnos dobles, Chris. Solo véndelo de tu contrato. Deshazte de esos aparatos. Linda, es justamente lo que intento hacer. Eso es lo que intento hacer. Por mi familia, por ti y por Christopher. ¿Qué pasa contigo? Linda. Linda. Esta parte de mi vida se llama Siendo un estúpido. Le pido un favor, ¿le molestaría cuidarme esto? Solo 5 minutos, veré a una persona y no quiero cargar esto, es pesado, ¿eh? Tenga $1 y le daré un poco más cuando regrese, ¿de acuerdo? No es valioso y no se vende en cualquier lado. No puedo venderlo yo mismo y es mi trabajo. ¿Lo hará? Gracias. Ahora sé. Chris. ¿Sí? Tim Brophy, recursos. ¿Cómo está? Venga. Sí, señor. Esta es una solicitud para nuestro entrenamiento. Es lo que le puedo ofrecer. Esta es una sucursal. Jay Twistle está en la oficina principal. Él revisa los recursos, yo solo manejo esta oficina. Como ve, tenemos muchas solicitudes. Normalmente tengo una hoja de currículum, pero no. De hecho, se lo agradezco mucho. Tengo que dejarlo. Le traeré esta forma. Gracias por su tiempo. Adiós. Confiarle a una hippie mi explorador. ¿Por qué haría eso? Disculpe, disculpe. Como les dije, esta parte de mi vida se llama Siendo Estúpido. ¡Oye! ¡Oye! ¡No te muevas! ¡No te muevas! El programa solo aceptaba a 20 personas cada 6 meses. Una obtenía el empleo. Había 3 líneas en blanco después de preparatoria para enlistar más educación. Yo no necesité tantas líneas. Intenta dormir. Es tarde. Es un rompecabezas que mide 7 centímetros y medio de cada lado. Tiene varios colores, los que uno va girando tratando de poner el mismo color en todas las piezas de cada lado. Este pequeño cubo es la sensación de 1981. No lo resolverá fácilmente, ya que nos encontramos un profesor de matemáticas de la universidad que tardó 30 minutos en hacerlo. Yo he llegado solo hasta aquí y, como ven, me espera un largo camino. Soy Jim Finnerty, informando para KJLF en Richmond. Despierta. Come. ¡Adiós, mamá! Adiós, bebé. Regresa sin esa cosa, por favor. Ah, sí, claro. Volveré sin esto. Despídete, porque no volveré con él. ¡Nos vemos! ¡Y deshazte de eso! No tenías que agregar la última parte. ¡Cuídate, mami! ¡Adiós! Lo escribieron con Y, pero debe escribirse con I latina. ¿Es un adjetivo? No, es un sustantivo, pero no está bien escrito. ¿Y púdrete, sí? Sí, está bien escrito, pero no es parte de sus objetivos. No debes aprender eso. Lo dicen los adultos cuando se enojan y otras cosas. Pero no digas eso, ¿sí? Está bien. ¿Qué está escrito en tu mochila? Mi apodo. Usamos apodos. ¿Ah, sí? ¿Y qué dice? Rey del camino. ¿Y tú tenías apodo? Sí. ¿Cuál? El 10 galones. ¿Qué es eso? Crecí en Luisiana, cerca de Texas. Todos usaban sombreros vaqueros. Y el 10 galones era enorme. Y yo era muy inteligente y por eso me pusieron así. Jos usa ese. ¿Jos? Jos Cartwright, en Bonanza. ¿Has visto Bonanza? Sí, con la señora Chu. ¿Ves Bonanza en la escuela? Sí. ¿Cuándo la ves? ¿Después de tomar tu siesta? Después del crucero del amor. Escribí la lista para mi cumpleaños. ¿Ah, sí? ¿Qué pediste? Un balón de baloncesto. Dice que aquí ve televisión. Solo un poco para historia. ¿El crucero del amor? Para historia de la marina. Eso no tiene relación con la marina. Y puede ver televisión en la casa. Le pagamos $150 al mes, señora Chu. Si solo viene a sentarse a ver televisión, lo sacaremos de esta escuela. Vaya a pagar más en otra escuela si no le gusta. Usted paga tarde y además se queja. Yo me quejo. Al menos podría dejar al perro arriba en su recámara. Adiós. Esperaba al director de recursos de Wither, Jay Twizzle, cuyo nombre sonaba tan delicioso como si fuera a darme un empleo y un abrazo. Solo debía demostrarle que era bueno con los números y con las personas. Buenos días, señor Twizzle. Buenos días, Jane. ¿Qué tal? Señor Twizzle, soy Chris Gardner. Quería entregarle esto personalmente y conocerlo cuando usted llegara. No, entiendo. Me gustaría que comentáramos ciertas cosas que escribí en mi solicitud. La leeré con todo gusto y lo llamaremos de ser necesario. Gracias. Que tenga buen día. Igualmente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Chris Gardner. Busco al doctor Delcy. Llegaré un poco tarde a mi cita y me preguntaba si... Sí, Osteo Nacional. Sí, nosotros. ¿Ah, media hora? Sí, perfecto, perfecto. Gracias, señorita. ¡Ey! ¡Oye! Esta parte de mi vida. ¡Oye! Esta parte. Se llama corriendo. ¡Detente! ¡Oye! ¡Detente! ¡Quietos! Aquella era mi máquina robada. A menos que estuviera con un tipo que también las vendiera. Lo cual era muy remoto, porque yo era el único que las vendía en esa zona. Invertí los ahorros de toda una vida en esas cosas. Era una máquina tan revolucionaria. ¿Lo sientes, bebé? Claro, me dejas a mí todo el trabajo. No. Lo que no sabía era que doctores y hospitales las consideraban como lujos innecesarios. Hasta le pedí al casero que nos tomara una foto. Si perdía una, era como perder un mes de despensa. ¡Oiga, un segundo! ¡Espere! ¡Oiga, tiene que pagar! Amigo, es que yo... ¿Qué cosa? No deberías volver con ninguna. Sí, lo sé. Ahora tienes dos. Sí. Hola. Hola, mami. Una, dos, tres. ¡Un balón de baloncesto! Hey, ¿de qué hablas? No sabes si es un balón. Podría ser una granja de hormigas, podría ser un microscopio, podría ser un queso gigante. ¡No es cierto! Está bien, ya puedes abrirlo. Lo envolvieron muy bien, ¿eh? Pero sí puedo abrirlo. Debiste ver mi aventura de hoy. Una persona me había robado un explorador. Tuve que perseguirla. ¿Qué importa? ¿Qué? ¿Qué importa? ¿A qué viene esa respuesta? ¿Cómo que qué importa? Cada día tienes una historia diferente. Oye, Roy. ¿Podrías golpear tu tapete cuando no hay gente afuera? Hay polvo por todas partes. Lo hago para mantener mi casa limpia, Chris. Escucha, Linda. Tranquila. Saldremos de esto. Te juro que nos recuperaremos, ¿sí? Lo has dicho mil veces. Cuando me embaracé, fue lo mismo. ¿No confías en mí? ¿Qué importa? No me interesa. ¡Taxi! ¡Señor Twizzle! Sí, hola. ¿Me recuerda? Chris Garner. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué se le ofrece? Le traje mi solicitud para el programa hace un mes y quería que me permitiera un momento para conversar acerca voy de a la Nueva solicitud. Bali, Chris. Cuídese mucho. Señor Twizzle, yo también voy a Nueva Bali, así que ¿compartimos el taxi? De acuerdo. Gracias. Estuve en la marina, trabajé para un doctor que amaba el golf. Lo jugaba todos los días. Y cuando yo estaba solo en la oficina, hacía los procedimientos médicos. Así que estoy acostumbrado a estar en una posición donde deba tomar decisiones y... Señor Twizzle, esto es muy importante. Escuche... No, discúlpeme, este juguete es imposible. ¿Yo puedo hacerlo? Claro que no, nadie puede, es una trampa. Estoy seguro que puedo hacerlo. Claro que no. Déjeme verlo. Démelo. No, sí, vaya. Lo dejó todo revuelto. Lo siento. Creo que los colores giran en torno a un eje, así que las piezas del centro jamás se mueven. Si el amarillo está al centro, es el lado amarillo. Si el rojo está al centro, es el color rojo. Entiendo. Así que... ¿puede ir más despacio? Podemos seguir así todo el día, porque no creo que pueda hacerlo. Claro que sí. No lo hará. Le digo que no sí. No lo hará. Nadie ha logrado hacerlo. Es imposible. Miren, es... hasta ahí llego siempre. Y esto puede... esto aquí y este para acá. Casi tiene armado ese lado. Este no puede estar aquí. No así. Puede ser. Este no puede quedar, así que... no, oh, casi lo tenía armado. Casi lo tengo. Son 17:10. Tengo que pagar. Lo hizo. Nos vemos. Sí. Hasta luego, señor Twistle. ¿A dónde lo llevo, señor? Disculpe, señor. ¿A dónde quiere que lo lleve? A un par de calles. Solo dé la vuelta. Bien. Van a cerrar. Por favor, no las obstruyan. Hola. Hola. Linda, siento no haber llegado a tiempo. Chris, perdí mi turno. Sí, lo sé y de verdad lo lamento. Pero ya voy en camino. ¿Todo bien con Christopher? Me voy. Chris, te dejo. ¿Qué? ¿Oíste lo que dije? Ya empaqué mis cosas. Me llevo a nuestro hijo. Nos iremos ahora. Voy a colgar. Linda. Te voy a dejar. Linda, espera. Nos Linda. Vamos. Fue entonces cuando comencé a pensar en Thomas Jefferson y la Declaración de la Independencia y la parte que habla de nuestro derecho a la vida, a la libertad y la búsqueda de la felicidad. Recuerdo haber pensado, ¿cómo supo que debía incluir la palabra búsqueda? ¿Cómo sabía que la felicidad es algo que solo podemos buscar y que tal vez jamás podamos tener? Sin importar nada. ¿Cómo lo sabía? ¡Linda! ¡Linda! Hola. Chris. ¿Quién es? Jay Twistle. Hola. De Dean Witter. Ah, sí, sí, por supuesto. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Aún quieres venir a hablar? Claro, por supuesto. Entonces ven pasado mañana en la mañana. Haremos entrevistas para el entrenamiento. ¿Tienes con qué apuntar? Sí. Claro que sí. Un momento. Bien. ¿Hola? ¿Chris? Sí, adelante. Escribe este número para que llames a Janice, mi secretaria. Ella te dará todos los detalles. Sí. 415-864-0256. Sí, extensión 4796. 4796. Llámala mañana. Sí, señor. 415-864-0256. Se lo agradezco mucho. Hasta luego. 4796, Janice. El dominio lo llevaron los Bulls. Pero para todo el arbitraje. Chris. No. Hola. ¿Has visto a Linda y a Christopher? No. ¿Viste el partido anoche? No. ¿No lo viste? 118 espectaculares. Disculpa, ¿vinieron Christopher y Linda? No, no han pasado por aquí. Luego, 119-120, doble tiempo extra. Y entonces los Bulls anotaron 3 puntos faltando 17 Wayne, segundos. Wayne, por favor. No me hables de números ahora. ¿Por qué no quieres números? 864012. Me debes una apuesta. ¿Sí? Me debes $14. Te los daré. Necesito mi dinero, págame. 14 es un número. Oye, nunca más te vuelvas a llevar a mi hijo. ¿Me entiendes? ¡Déjame! ¡No vuelvas a llevarte a mi hijo! ¿Te queda claro o te lo explico? ¡No me des la espalda cuando te hablo! ¿Oíste? ¿Vas a dejarme? ¡Sí! ¿Quieres sí, abandonarme? ¡Quiero irme! Lárgate entonces, Linda. ¡Lárgate de aquí! Christopher se queda conmigo. ¡Tú fuiste quien nos orilló a ¿Eres esto, ¿entiendes? Tan... ¡Eres tan débil! ¡Ya no soy feliz! ¡Ya no soy feliz! ¡Entonces ve y sé feliz! ¡Anda, sé feliz! ¡Pero Christopher se quedará conmigo! ¡Dios! ¿Oyes lo que digo? ¡Christopher vivirá conmigo! Hola. Ven, vámonos a casa. ¿Cómo estás, señora Chu? Hola. ¿Dónde está mamá? Ve por tus cosas, hijo. Pero me dijo que ella iba a venir por mí hoy. Sí, ya lo sé. Hablé con mamá hace rato. Y todo está bien, ¿sí? Uh-huh. ¿En dónde dormiré esta noche? Te preguntaré algo. ¿Eres feliz? Sí. Porque yo soy feliz. Y si tú eres feliz y yo soy feliz, es sensacional. Sí. Eso. Dormirás conmigo. Te quedarás en casa, que es donde perteneces, ¿sí? Vámonos. Christopher. Oye. Hola. Necesito la renta. Ya sí, no puedo esperar. Sí. Sí, lo sé, Charlie. Te pagaré la renta. ¿Por qué no te mudas a dos cuadras al Motel Misión? Cuesta la mitad de lo que pagas aquí. Chris, necesito que te vayas en la mañana. ¿Y cómo demonios voy a salirme? Vendrán a pintar mañana. Oye, Charlie, no puedo. No. Necesito más tiempo. La pintaré yo mismo. Pero debes darme más tiempo. Tengo aquí a mi hijo conmigo. De acuerdo. Unos días y tú lo pintas. Are we really happy here with this lonely game we play? Looking for words to say. Querido Chris, apestas. Searching but not finding understanding anywhere. Lost in a mass masquerade. Chris Garner? Soy yo. ¿Qué pasa? Se pagará a la ciudad de San Francisco. ¿Debe ser toda la suma? Tiene que pagar cada infracción o se quedará. Es que solo tengo esto. Lo verificaremos a las 9:30. ¿Qué? Se quedará hasta que esto se aclare. No. No puedo quedarme. Es que tengo que pasar por mi hijo. Lo verificaremos mañana temprano. Señor. Tengo una entrevista de trabajo a las 10:15 de la mañana. No puedo quedarme aquí. A las 9:30 de la mañana. Dígame entonces qué voy a hacer con mi hijo. ¿Qué voy a hacer con mi hijo? Hay alguna otra persona. Solo me tiene a mí. Pediremos a Servicio Social que pase por él. Oiga, ¿puedo hacer una llamada, por favor? El turno de la mañana terminará a las 12 en punto. Hola. ¿Qué quieres? ¿Puedes ir por Christopher a la escuela? Yo no puedo por esta noche. Yo voy a... Solo esta noche. ¿Qué pasó? Yo pasaré por él a la escuela. Mañana pasaré y... Llévalo y yo paso mañana por él. No. Por favor, Linda. ¿Por qué me haces esto? No, quiero llevarlo al parque. Al Golden Gate. Lo llevaré mañana. ¿Cómo está? Está bien. Entonces, llévalo al parque. Y luego, llévamelo a casa. Sí, lleva a casa a mi hijo. ¿Lo harás? Linda. Te lo llevaré como a las 6. Sí, gracias. Gracias. Gracias. ¿Todo bien? Sí, todo listo. Bien. No puedo creer que falla. A un lado. Señor Gardner. Por aquí. Lo recibirán enseguida. ¿Cuál tiene el uno en esa empresa? Está bajando, está bajando, está bajando. Está bajando. Chris Gardner. Chris Gardner. ¿Qué tal? Buenos días. Hola. Chris Gardner. Chris Gardner. Hola, Chris. Qué gusto verlo. Chris Gardner, mucho gusto. Estuve sentado media hora pensando en inventar algo que explicara por qué vine aquí vestido así. Y quería inventar una historia que demostrara cualidades que seguramente admiran como seriedad, diligencia o trabajo en equipo. Cosas así. No se me ocurrió nada, nada. La verdad es que me arrestaron porque no pagué mis infracciones. ¿Infracciones? ¿En serio? Y vine corriendo desde la estación de policía, esa es la verdad. ¿Qué estaba haciendo antes de que lo arrestaran? Pues estaba pintando mi departamento. ¿Ya se secó? Eso espero. Jay dice que tiene determinación. Estuvo esperando afuera del edificio con un aparatejo por más de un mes. Y dice que es muy listo. Sí, creo ser listo. ¿Y quiere aprender este negocio? Sí, señor, quiero aprenderlo. ¿Ya se puso a aprender por su cuenta? Por supuesto. Jay. Sí, señor. ¿Cuántas veces has visto a Chris? No lo sé. Tal parece que demasiadas. ¿Siempre está vestido así? No, no. Usa traje y corbata. El primero en su clase, en la escuela, en la preparatoria. Sí, señor. ¿Cuántos había en su clase? Éramos 12. Era un pueblo pequeño. Sí, se nota. Pero fui el primero en mi clase de radar en la Marina y ahí éramos 20. ¿Puedo decir algo? Soy el tipo de persona que si me pregunta algo y no sé la respuesta, voy a decirle que no la sé. Pero le apuesto que investigaré a fondo hasta encontrar esa respuesta. ¿Es suficiente? Chris, ¿qué dirías si un sujeto se presenta a una entrevista sin camisa y yo lo contrato? ¿Qué diría usted? Que sus pantalones deben ser realmente estupendos. Chris, Hola. No sé cómo lo hiciste vestido de obrero, pero causaste buena impresión. Qué bueno, señor Twistle. Puedes decirme Jay. Nos claro. vemos luego. Sí, yo te aviso, Jay. ¿Tú me avisas? ¿De qué hablas? Sí, te llamaré mañana y entonces te diré... ¿Qué dices? ¿Estuviste casándome? ¿Te quedaste ahí? Oye, es que no hay paga. ¿No? No sabía eso. Mi economía está mal y necesito tener un apoyo financiero mientras salgo de... Escucha. Esta noche, alguien ocupará tu lugar, lo prometo. Si te arrepientes, ¿sabes cómo quedaré ante los socios? Sí, dirán que eres un idiota. Sí, seré un idiota para todos. Eres muy especial. Esta noche. No había salario. Ni siquiera la promesa razonable de un empleo. Hello, Jesus. Jesus, children. Jesus loves you. De un grupo de 20, un solo interno era contratado al terminar el programa. Si yo era elegido, no podría estudiar otros 6 meses entrenando en otra compañía. La única fuente de ingresos que tendría para 6 meses serían mis 6 máquinas, que aún podría intentar vender. Si las vendía todas, tal vez saldríamos adelante. Me iré a Nueva York. El novio de mi hermana abrió un restaurante y me darán trabajo allá, así que me iré a Nueva York, Chris. Christopher se quedará conmigo. Soy su mamá, ¿sabes? Debería estar con su madre y vivir conmigo. No puedes encargarte de él. ¿Qué harás para vivir con él? Fui a una entrevista a Dean Witter para el entrenamiento. Y me aceptaron. Así que estaré en ese programa. De vendedor a interno sin paga. No es así. Me tengo que ir. Dile que lo amo, ¿sí? Sé que lo cuidarás bien. Lo sé. Sí, hola. Quiero dejarle un mensaje al señor Jay Twizzle. ¿Su nombre? Me llamo Chris Gardner. El mensaje es: te agradezco mucho por invitarme al programa y significa mucho. Me complacerá aceptar tu invitación. ¿Es todo? Sí, es todo. Muy bien. Gracias. Adiós. Gracias. Cuidado con eso. ¿Qué? Wayne, cuida... Oye, ¿sabes qué día es hoy? Sí. ¿Qué? Sábado. ¿Y sabes qué pasa los sábados? Sí. ¿Qué? El baloncesto. ¿Quieres ir a jugar baloncesto? Sí. Eso es. Y luego me puedes acompañar a vender un aparato. ¿Qué te parece? ¿Te gusta la idea? No. ¡Me estoy volviendo un profesional! ¡Soy un profesional! ¡Ah! ¡Así se hace! Sí. No sé, tal vez llegues a ser tan bueno como yo. Aunque en realidad yo estaba abajo del promedio. Tal vez tú sí llegues a ser bueno. Podrías mejorar. Eres excelente en todo lo que haces, aunque no en esto, y no quiero que te la pases jugando día y noche. Sí. ¿Sí? Tira. Tira, hijo. Jamás permitas que te digan que no puedes hacer algo. Tampoco yo. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo. Las personas que no llegan muy lejos te dicen que tú serás como ellos. Si sueñas algo, realízalo. Punto. Vamos. Papi, ¿por qué nos fuimos a un motel? Ya te lo dije, porque tendré un trabajo mejor. Confía en mí, ¿quieres? Eso hago. Ven, Camina, rápido. Oye, ¿cuándo volverá mamá? Papá, ¿cuándo volverá mamá? No lo sé, Christopher. Papá, escucha. Un día, un hombre se ahogaba en el agua. Un bote llegó y le dijo, ¿necesita ayuda? Él dijo, no, gracias, Dios me salvará. Llegó otro bote y le dijo, ¿necesita ayuda? Y él dijo, no, gracias, sé que Dios me salvará. Se ahogó, fue al cielo y dijo, Dios, ¿por qué no me salvaste? Dios le dijo, te envié dos botes, bruto. ¿Te gustó? Sí, es muy gracioso la mano. Se lo agradezco mucho, señor. Doctor. Le daré una factura con toda la información que necesita y le agradezco mucho su gracias compra. A usted. Laboratorio. 100, 200, 20, 40, 45, 46, 7, 8, 9, 50. Gracias. ¿Quieres uno? No, déjalo. Dime cuál quieres. ¿Ese? ¿Cuánto es? 25. Esta parte de mi vida se llama entrenamiento. Aquel edificio es de Industrias Mevny y Saco Oil. Y ese que está ahí enfrente es de embarques. En unas semanas les daremos a cada uno hojas con los números de empresarios de compañías millonarias en el distrito financiero. Compartirán un grupo de 60 compañías. Por lo regular se es frío al llamar a clientes potenciales, pero si deben almorzar con ellos, comer con ellos, si deben cuidar a sus bebés, lo harán con tal de que se familiaricen con nuestros paquetes, busquen la relación entre sus necesidades y nuestros planes financieros. En esencia, ustedes los pescan, nosotros los cocinamos. Algunos están aquí porque conocen a alguien, algunos están aquí porque creen ser alguien, pero solo hay uno que se convertirá en alguien. Esa persona será el sujeto que convertirá esto en esto. $800,000 en comisiones. Tú y tú, ayúdenme con esto. Esta será su Biblia. Comerán con ella. Cenarán con ella. Era sencillo. X número de llamadas igual a X número de prospectos. X número de prospectos igual a X número de clientes. X número de clientes igual a X número de dólares en el bolsillo de la compañía. Su examen. El año anterior tuvimos un 96.4% en un examen escrito. Él no fue elegido. No es reprobar o pasar. Es una evaluación que usamos para separar a los solicitantes. Háganlo bien. Saquen un 100. Bien, señores. Tomen un descanso. Los veo a las 10. Ah, hola, señor Frost. Hola. Soy Chris. Chris, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias por preguntar. Fue mi primer día ahí, es excitante. ¿No nos dejarás, o sí? Oh, no, no. Tomamos un receso. Almorzaré algo rápido y después volveré para la junta. Ah, recuerdo mi entrenamiento. Duraba una hora, no tres como ahora. No había mercados internacionales ni impuestos y era un dolor de cabeza. Recuerdo que había una chica muy hermosa en la clase. No recuerdo su nombre, señor pero Fromm, su cara era tan... Acabo de ver a un amigo. ¿Me disculpa? No, adelante. Gracias. Hasta luego. ¿Qué hacía? ¡Pude matarlo! ¡Quería cruzar la calle! ¿Se encuentra bien? Sí. Mi zapato. ¿Qué? ¡Mi zapato voló! ¡No sé dónde está su zapato! ¿Dónde está mi maldito zapato? ¡No lo sé! ¡Ah! ¡Oiga! ¡Mi zapato! ¿Dónde está mi zapato? ¿Alguien lo vio? No, lo siento, señor. ¡Oiga! ¡Oiga! ¿A dónde va? ¡Hay que esperar a la policía! ¡Tengo que trabajar! ¡Lo golpeé con mi auto! ¡Tiene que ir al hospital! ¡No puedo! ¡Estoy en entrenamiento con Dean Wither! Oye, ¿te falta un zapato? Ah, sí. Gracias. ¿Lo notaste? Sí. Yo creo que se lo notó. Mañana yo me desayuno. Papá, te falta un zapato. Ah, sí, ya sé. ¿Te cuento qué pasó? Sí. Me atropelló un auto. ¿Te atropelló un auto? Sí. ¿Dónde? Enfrente de la oficina. No, ¿en qué parte de tu cuerpo? Atrás, en las piernas. Nos vemos, señora Chu. Hasta luego, que les vaya ¿Estabas bien. ¿Estabas en la calle? Sí, corría por la calle. No hagas eso, saldrás herido. Sí, tienes razón. Lo recordaré la próxima vez. Y aquí estaba otra vez, llegando temprano. Sean selectivos. Elijan personas interesadas en invertir y con plata para invertir. Chris. Sí, señor. ¿Me traes un café, por favor? Favores para Freakish, nuestro director. Todo el día. Me llamo Chris Gardner, busco al señor Michael Anderson. Así es, creo que almorzaremos el lunes y... Claro, la próxima vez. Será hasta entonces. Entiendo, sí, gracias. ¿Quién me trae una dona, Chris? Sí, señor. Me sentía subestimado y menospreciado. Sí, el señor Ronald Fryer. Buenos días, me llamo Chris Gardner, lo llamo de Dean Wither. Sí, señor, le tengo información muy valiosa con respecto a... Le agradezco. Luego, tomar el autobús a las 4 hasta donde estaba mal escrito Felicidad. Cruzar la zona y tomar el 22. ¡Chris! Hola, Ralph. Sigo esperando. No te preocupes, conseguiré el dinero, Ralph. Te pagaré pronto. El que llevara más dinero a la compañía después de 6 meses sería contratado. Sí, hola, soy Chris Gardner y busco al señor Walter Howe. Todos ofrecíamos nuestros servicios financieros a todo el mundo, desde abajo hasta arriba, desde el portero hasta el director. Todos se quedaban hasta las 7, pero yo tenía a Christopher. Tenía que hacer en 6 horas lo que ellos hacían en 9. Sí, buenas tardes. Me llamo Chris Gardner, lo llamo de... Para no perder tiempo, no colgaba los teléfonos entre llamadas. Ah, bien, gracias. Me di cuenta que al no colgar los teléfonos, ganaba 8 minutos al día. Buenos días, me llamo Chris Gardner, lo llamo de Dean Wither. Busco al señor Tampoco Manning. Tomaba agua para no perder tiempo yendo al baño. Señor Manning, ¿cómo está? Quisiera que me diera la oportunidad. No hay problema, señor, se lo agradezco mucho. Pero aún haciendo todo esto, después de 2 meses, no les había vendido nada a los hombres de la lista. Dirección de Fondos de Pensiones, Walter Ribbon. Oficina de Walter Ribbon. ¿Qué tal? Me llamo Chris Gardner. Busco al señor Walter Ribbon. ¿Asunto? Le llamo de Dean Wither. Un momento. ¿Diga? Señor Ribbon. ¿Qué tal? Me llamo Chris Gardner. Lo llamo de Dean Wither. ¿Le escucho? Sí, señor Ribbon, me encantaría poder charlar con ustedes sobre nuestros productos que estoy seguro que puedo ofrecerle un buen servicio. ¿Puede llegar en 20 minutos? 20 minutos, sí, por supuesto. Un cliente me canceló, venga ahora y le daré unos minutos antes del partido, es noche de fútbol. Sí, señor, le agradezco mucho. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, señor Ribbon, por la oportunidad que me da de Chris, estar aquí. ¿Qué tal? Hola, señor Freakish. Amigo, ¿tiene 5 minutos? El señor Walter Ribbon acaba de darme Tengo luz problemas. Verde para... Debo presentarle unas mercancías a Bromer. ¿Mueves mi auto? Me ayudarás mucho. Está en Samson, a media calle. Es un capriz. Muévelo al otro lado de Samson. Están limpiando. Hay muchos lugares. Estas son las llaves. Tengo copias en mi escritorio. Debes hacer palanca. ¿Qué? ¿Qué palanca? Debes levantar la llave. Y las otras puertas no se abren. Debes hacer palanca. Gracias, Richard. Muchas gracias, Walter. Gracias por la idea. Michelle, comunícame con Ristucha, por favor. Soy Chris Gardner y tengo cita con el señor Ribbon. Ay, acaba de irse. Gracias. Escribo un cheque, pago cuentas, tengo una infracción. Pero ya no tenemos automóvil. Sí, ya lo sé. Te llevaré conmigo el fin de semana a un par de citas en hospitales. Debo venderles cosas. De acuerdo. Y posiblemente vayamos al juego de fútbol. ¿En serio? Posiblemente. ¿De acuerdo? Sí. Termina tu comida. ¿Seguro? Posiblemente. ¿En serio? Quiero dejarlo. Y tal vez vayamos al partido. ¿Y ahora dónde vamos? A ver a una persona de mi trabajo. Es que no entiendo. ¿No entiendes qué? ¿Iremos al partido? Dije que posiblemente iremos al partido. ¿Sabes qué es posiblemente? ¿Probablemente? No, probablemente es casi seguro. Posiblemente significa que tal vez sí o tal vez no. ¿Qué es probablemente? Significa que tal vez sí. ¿Y posiblemente? Yo sé qué significa. ¿Qué significa? Significa que no iremos al partido. Eso es. ¿Cómo te volviste tan listo? Porque tú eres listo. ¿Ya llegamos? Sí. ¿Señor Ribbon? Sí. ¿Cómo está? Soy Chris Gardner. De Dinwiddie. Ah, hola. Él es mi hijo, Christopher. Hola. Ah, hola, Christopher. ¿Qué hacen por aquí? Ah, vine a disculparme por perder la cita del otro día. No necesitaba venir. Ah, bueno, es que vinimos a visitar a un amigo y quise aprovechar la oportunidad para darle las gracias por su tiempo. Sé que estuvo esperándome. Un poco. Ah, señor, quiero decirle que yo no doy nada por hecho. No se preocupe, ¿qué es eso? Ah, este es un aparato explorador de densidad de huesos. Oh. Invertí en estos artefactos antes de ingresar a Wither. Iré después del partido. ¿Irán al partido? Claro. Posiblemente. Posiblemente. Nosotros también. Llevaré a mi hijo Tim de 12 años. Ya nos íbamos. ¡Tim! Señor, nosotros ya vamos de salida. Le agradezco mucho su tiempo y lamento lo del otro día. Espero que pueda hacer otra cita. Claro. Muchas gracias. De nada. Cuídese. Vámonos. Despídete, Chris. Adiós. Adiós, Christopher. ¿Nos acompañan? ¿Qué? ¿Al Candlestick? Acompáñenos. ¿Cuáles son sus lugares? Es que, señor, estamos hasta arriba. Estaremos muy cerca. ¿Quieres en las bancas? No. No. No son esas bancas. Es una sección privada. Es mucho más cómoda. ¿Quieres ir? Bueno. ¡Vámonos! ¡Los niños atrás! ¿Por qué no lleva eso a su auto? Sí, tiene razón. No tenemos auto. ¡Ah! ¡Ay, diablos! ¿Qué pasó? Creo que me picó una abeja. ¿Está bien? Duele. ¿No es alérgico? No. ¿Necesita ayuda? Estoy bien, gracias. Es solo el dolor. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, Christopher. ¿Te duele? Estoy bien, Christopher. Déjame ver. Christopher, ya cállate. Siéntate bien. Thomas Jefferson menciona la felicidad varias veces en la Declaración de Independencia. Parece una palabra extraña en ese documento, pero él era una especie de... era un artista. Él llamó a los ingleses los perturbadores de nuestra armonía. Y recuerdo haber estado aquel día pensando en los perturbadores de la mía. Me preguntaba si todo esto era bueno, si tendría éxito. Y Walter Ribbon y su dinero de pensiones Pacific Bell, que eran millones. ¡Sí! Eran el camino a otro lugar. ¡Wow! Esta es la forma en que se debe disfrutar un partido. Le agradezco mucho esto, en serio. Y, señor Ribbon, quiero agradecerle el haberme dado la oportunidad de comentar el asunto de los servicios de Dinwiddie. Los que creemos que son muy superiores a cualquier cosa que pudiera ofrecerle Morgan Stanley. En serio, se sorprenderá. Francamente, Dean Wither necesita administrar su portafolio de jubilaciones. En realidad no sabía que usted era nuevo ahí. Me agrada, pero de ninguna manera dirigirá nuestro fondo. Eso no pasará pronto. Así que relájese y disfrute del juego. Olvídese de eso. ¡Muy bien, muchachos! ¡Así se hace! ¡Vamos! Gracias. Tengo muchas ideas fantásticas, ¿eh? Chris, sí, entonces sí, claro, yo te llamo luego. Sí. Cuenta con eso. Gracias. Mucho gusto. Hasta luego. Llámame. Te llamaré también a ti. Hasta pronto. Parecía que lo habíamos logrado. ¿Cuál es el animal más rápido del mundo? ¡Es la liebre! Parecía que todo iba bien hasta ese día. Aquel día, esa carta me puso los pies en la tierra. Esta parte de mi vida se llama pagando impuestos. Si uno no pagaba, el gobierno podía echar mano de la cuenta bancaria y llevarse todo tu dinero. ¡Papá! Sin avisar. Así nada más. No puede ser tarde. Ese es mi dinero. ¿Cómo es que alguien puede simplemente llevarse mi dinero? Oye, escucha. Es lo único que me queda. Es lo único que tengo. Y ustedes no pueden despojarme. Simplemente no. Pero... Era 25 de septiembre. Recuerdo ese día, porque ese día descubrí que solo había $21.33 en mi cuenta bancaria. Estaba quebrado. ¿Estás listo? ¡No! ¡Chris! ¡Hola! ¡Chris! ¡No quieras verme no, la no, cara! No, no, no, no pretendo eso, Ralph. De verdad, te pagaré. Voy Necesito a... Necesito que me pagues ya. No después. En cuanto tenga el dinero, te lo daré, Ralph. ¡Paga! Hola, Chris. ¿Cómo estás, amigo? Wayne, necesito que me pagues los $14. Creí que estábamos a mano. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué crees que estamos a mano? ¡Te mudé de casa! Me llevaste a 2 cuadras, Wayne. Unos cuantos metros. Y ya pasaron 4 meses, Wayne. Necesito que me pagues. Necesito Escucha, mi dinero. Chris, amigo, necesito hermano, que me pagues, Wayne. ¡No los tengo! Págame, págame, lamento, págame mi serio? Dinero, Wayne. Necesito amigo, que me lo pagues. Ahí lo tienes. Que entenderlo, necesito por favor, que Chris. Me pagues. ¡Necesito mi dinero! ¡No me grites por ¡Necesito $14. Ese dinero! Claro, amigo, hazlo. Papá, quédate mira. Ahí, Christopher. No te Papá. Bajes, quédate ahí. No te bajes. Obedece. ¡Que te quedes ahí! ¡Papá! ¡Papá, espérame! ¡Papá! ¡Oye! Con esto volveré a la década de los 60, hermano. Eso es lo que haré. Cuando era joven, quería ver a Jimi Hendrix con esa guitarra en llamas. ¡Devuélveme mi máquina del tiempo! ¡Devuélveme mi máquina del tiempo! ¿A dónde vamos? Ya caí. Trae tus cosas. Ve. No puede verlo. Lo lamento. Doctor Lawson, presente en emergencia de inmediato. ¿A dónde vamos, pa? Es que tenemos que ver a alguien. Estoy cansado. Lo sé. Parece que no está funcionando ahora. Debo irme, Chris. No, no, no, no. Solo deme un minuto. Debe haber alguna forma de resolver esto. Chris. Chris, vuelva cuando funcione. ¿Está no, bien? No, es que puedo repararlo ahora. Es que... Escuche. Chris, de cualquier manera invertiré en la oficina. ¿Me entiende? Debo retirarme, Chris. Gracias, doctor. Gracias por su tiempo, de verdad. Hasta luego. están aquí nuestras cosas? Oye. ¿A dónde? Ven. Solo lejos de aquí. ¿Por qué? No podemos quedarnos aquí. ¡Sí podemos! ¡Abre la puerta! Oye, ¿oíste lo que te dije? ¡Vámonos! ¡Abre la puerta! ¡Ah! ¡Abre la puerta! ¡Oye! ¡Oye! ¿Oíste lo que te dije? ¡Ya basta! ¡Basta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Trae eso. ¡Vámonos! ¡No sé! No es una máquina del tiempo. Papá, no es una máquina del tiempo. El hombre dijo que era una máquina del tiempo, pero se equivocó. ¿Quién? El hombre que estaba en el parque dijo que era una máquina del tiempo. Sí lo es. No, no es cierto. ¿Es cierto? Que no. Solo debemos presionar el botón negro de aquí. ¿Lo presionas? Bueno. Ven para acá. Ven. Espera. ¿A dónde quieres ir? No sé, quiero viajar al pasado. Sí, cierra los ojos. Tú ciérralos, yo quiero ver. Lo presionaremos juntos. Ya, cierra los ojos, ciérralos. Tardará unos segundos. ¡Santo cielo! ¡Abre los ojos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Wow! ¿Qué son? ¡Dinosaurios! ¿Dónde? ¿No ves los dinosaurios? ¡Fíjate! ¡Mira todos esos dinosaurios! ¿Los ves? Sí. Ven conmigo, rápido, rápido. ¡Cuidado! ¿Qué cosa? No pises la fogata. Ahora somos cavernícolas y la necesitamos. No hay electricidad y hace mucho frío aquí. ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, Dios mío! ¡Un tiranosaurio! ¡Trae tus cosas! ¡Tráelas, corre! ¡Corre! ¡Tráelas! Tenemos que buscar un lugar seguro. ¿Cuál? Una cueva. ¿Una cueva? Debemos buscar una cueva. De acuerdo. Vamos, vamos. Rápido. ¡Cuidado atrás! Mira, ven, aquí hay una cueva, vamos. Aquí entra. Entra, rápido, rápido. Ya voy. Con mucho cuidado, ¿eh? Eso es. Ya estamos aquí. ¿Estamos a salvo? Sí, creo que sí. Hola. Hola, ¿qué tal, Kay? Ah, muy bien. ¿Y tú, todo en orden? Sí, estoy bien. ¿Todo bien? ¿Y tú qué tal? Fantástico. ¿A dónde vas? A Sacramento, porque le llamé a unos empresarios de Pac Bell y espero convencerlos de invertir en nuestra compañía, pero me pidieron que fuera a jugar golf. ¡Qué increíble! ¿Permíteles ganar? Débora, un hombre pregunta por ti. ¿Dónde? Está allá afuera. Venga conmigo. Hola. Hola. ¿Le puedo preguntar algo? Claro. Necesito un cuarto. Verá, es solo hasta que pueda reparar esta cosa. Luego la venderé. Por favor, solo no será esta noche. Quisiera poder ayudarlo, pero... Él es mi hijo, Christopher. Tiene 5 años. Hola, bebé. Necesitamos un lugar. Me encantaría ayudarlos, podría, pero no aceptamos hombres, solo mujeres y niños. Él puede quedarse, pero usted debe encontrar otro refugio. No voy a dejarlo solo. Tenemos que estar juntos. Entiendo, solo escuche. Un lugar que me dé... Vaya al Blight Memorial. Dan habitaciones a las 5. Dese prisa porque la fila es larga. Dígame dónde es. Vámonos. Está en Ellis y Jones. ¡Atención! ¡Atención! Escuchen, amigos, ya solo tenemos 4 lugares, es todo. Oiga, se metió, ese es mi lugar, por favor. ¡No moleste! Es que yo estaba aquí antes. ¡No que... moleste! Oiga, es que yo llegué oigan, antes oigan, que... ¡Cállese de aquí! ¡Tranquilo, Ronnie! ¿Qué les pasa? ¡Espera un minuto! ¡Ya basta! ¡Sepárense! ¡Vamos, sepárense! ¡Es suficiente! ¡Salgan de la fila, ambos! Oiga, reverendo, yo llegué primero. El señor se metió, pero yo ya estaba aquí antes. He estado aquí todo este tiempo. Tengo mucho tiempo formado en esta fila. Estoy aquí con mi hijo y he estado aquí todo este tiempo. Él se metió a la fila. ¿Quién lo hizo? Ese tipo. Vamos. Sal de la fila, Rondi. Vamos. Vete de aquí. Son todos por hoy. Se acabó. ¿Cuál es tu color favorito? El verde. ¿El verde? ¿Qué te gusta de ese color? Los árboles. ¿Y otra cosa? Los adornos. ¿Adornos? ¿Qué adornos? Los navideños. Ah, los navideños. ¿Qué pasó? Creo que es el aviso para ir a dormir. Tenemos que asegurarnos de que el Capitán América duerma a gusto. ¿Puede respirar? Eso sí. Es. Oye, voy a reparar el aparato. ¡No te vayas! No. Solo voy a salir aquí al corredor. ¿Sí? Estaré aquí afuera. Dejaré la puerta entreabierta. Así podré escucharte si me llamas. Quiero ir a casa. Pues por eso debo reparar la máquina. Sí. Estaré aquí afuera y dejaré la puerta abierta. Estaré en las escaleras. Te escucharé si me llamas, ¿entendido? Sí. Confía en mi hijo. Confía en tu padre. ¿Eh? ¿Confías en mí? ¿Confías en tu padre? Sí, sí, ¿confías? No te oigo. Sí, confío en ti, de veras. Entonces dame un beso. No me tardo nada, ¿eh? Está bien. ¿Estaré aquí? Sí. ¿Puedes oírme? Sí. ¿Todavía puedes oírme? Sí. ¿Confías en mí? Sí. No sé, ¿tú qué dices? Entonces, tus cosas. Trae tus cosas. ¿Por qué no dejas esto? Porque nos darán otra habitación hoy. Vamos. Eso. Hola, Chris. Buenos días, señor Freakish. ¿Qué es eso? Para el trabajo. ¿Su esposa Marta también trabaja con ustedes? Sí, así es. ¿Y los dos piensan retirarse al mismo tiempo? Queremos retirarnos y mantener el mismo estilo de vida sin pagar muchos impuestos. Y básicamente no quieren pagarle impuestos al gobierno. ¿Conocen las fianzas municipales libres de impuestos? Aprendí a terminar mi trabajo rápidamente. Tenía que hacerlo así para llegar a Glide a las 5. ¡Vuela! ¡Vuela, capitán! ¿Qué espera? ¡Corre! ¡Rápido! ¡Espérenos! ¡Espérenos! ¡Papá! ¡Papá! ¡No te atores, hijo! ¡Papá! ¡Ya basta! ¡Cállate! ¡Cállate! Disculpe. ¿Por qué no la deja pasar? Es que tengo prisa. No se porte así. ¡No me moleste! ¡No sea maleducado! ¡No me moleste! Lo importante de ese tren de la libertad es que está hecho para subir montañas. Debemos conocer esas montañas, aprender a subir las montañas y también a bajarlas. ¡Amén! Sí, sabemos que esas montañas están aquí en Glide. ¡Cantemos a ellas! Espérame. Mañana. ¿Estás listo? Por supuesto. Hola. ¿Qué tal? Bien. Disculpa. ¿Terminaste todo o debes ir a alguna parte? Tengo un compromiso. Claro. Pero sí respondí a todo. Ah, genial. ¿Y tú? Sí. ¿Y qué te parecieron las gráficas? Sencillas. Ah, lo que sí estuvo difícil fue el ensayo. Al último. ¿Tú qué anotaste? ¿Qué? ¿Cuál ensayo? El de la última hoja. Oye, Chris. ¡Ah, hola! Jeff, nos vimos en el partido, ¿no? Y nunca me llamaste. ¿Nunca me diste tu teléfono? Lo siento. Es mi número. Llámame, ¿sí? Sí, por supuesto, te llamaré. Chris, ¿tendrás cambio? Dejé mi billetera arriba. Subiré a su oficina y se la traeré, señor Fromm. Debo ir al banco a las 4 y ya voy retrasado. Espera un momento. Te los pagaré, en serio. ¿Le sirven 5? 5 son estupendos. Gracias, Chris. Te los pagaré. Se acabó. Ya dimos el último cuarto. No tenemos más espacio. Tienen que irse. Es todo por hoy. Vuelvan mañana, por favor. Todas las habitaciones están llenas. Están hasta el tope. Sigan su camino, por favor. Sigan caminando. Vuelvan mañana. Tendrán que intentarlo mañana. Your eyes are dry. Encima y se mojó todo. No me digas, no puede ser. And friends just can't be found like a bridge over trouble. Este es el bulbo y el componente. ¿Cuánto cuesta? $8. ¿Qué es eso? Es para reparar la luz. ¿Puedo verlo? Sí, claro. No lo rompas. A menos que quieras dormir conmigo el resto de tu vida. No me importa. ¿Te importará? Quiero que te duermas, ¿sí? Uh-huh. ¿Estás bien? Sí. Bien. ¿Mamá se fue por mi culpa? ¿Qué? ¿Mamá se fue de la casa por mí? No vuelvas a pensar algo así. Mamá se fue porque tuvo que irse y no tuvo que ver contigo, ¿sí? Ajá. Eres un buen papá. Ya duérmete. Te quiero. Yo también. Es estupendo, Chris. Funciona. Se lo agradezco mucho. $250. 4 semanas más de oxígeno. 100, 20, 40, 60, 80, 200, 20, 30, 40, 50. ¿Algo más? No, eso es todo, gracias. ¿A usted? ¿Listo? Sí. Muy bien. ¿Reverendo? No. ¿A dónde vamos entonces? Nos quedaremos en un hotel. ¿En un hotel? Pero solo esta noche, ¿eh? Podemos volver a la cueva si tú quieres. Oh, no, gracias. ¿Jamás? Espero que no. ¿Por qué? Algunas cosas son divertidas la primera vez, pero después ya pierden el chiste. ¿Como el autobús? Sí, como el autobús. Al día siguiente, después del trabajo, fuimos a la playa, lejos de todo y de todos, solo Christopher y yo. ¿Me viste? Sí. Lejos de los autobuses y el ruido, de mi constante decepción de mi cabeza de 10 galones y de mí mismo. Te lo agradezco mucho. Gracias. No, gracias a ti. Cuídate. Oye, hiciste buenos movimientos, ¿eh? Gracias. Cuando era joven y sacaba 10 en los exámenes de historia, tenía buenos presentimientos acerca de todas las cosas que podría hacer. Y después no me convertí en ninguno de esos personajes. Hola, Chris. Hola. ¿Cómo estás, Jay? Estoy bien. Se rumora que nos conseguiste 31 cuentas de Pacific Bell. Sí. Conocí a un par de personas en el béisbol y conversé con ellos. Entiendo. Un día más. ¿Nervioso? No, me siento bien. ¿Sí? Pase lo que pase, hiciste un estupendo trabajo, Chris. De veras. Cuídate. Sí, señor Johnson. Soy Chris Gardner, de Dean Wither. Solo llamo para agradecerle infinitamente su apoyo en el seminario. Sí, por supuesto. Sí, señor. No, señor. Es todo, gracias. Adiós. Chris, ven. ¿Cómo estás, Chris? Bien, señor Fromm. Linda camisa. Gracias, señor. Chris. Hola, Jay. Hola. Chris, siéntate, por favor. Gracias. Traje esta camisa por ser hoy el día que es. Gracias, Chris. Eres muy amable. Pero sería bueno que la usaras mañana, ¿quieres? Porque mañana será tu primer día. Digo, si aún quieres ser corredor de bolsa. ¿Te gustaría, Chris? Sí, señor. Bien. Estamos muy felices. Chris, bienvenido. ¿Fue tan sencillo como creías? No, señor, para nada lo fue. Entonces, buena suerte, Chris. Gracias, señor Fromm. Gracias. Gracias, señor. Ah, Chris. Casi lo olvido. Gracias. Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad. ¿Cuántos planetas existen? Siete. ¿Siete? Son nueve. ¿Quién es el rey de la selva? El gorila. ¿El gorila? ¿El gorila? No, el león. Ah, sí, el león. Papá, oye este chiste. Toc, toc. ¿Quién es? Grita. ¿Grita qué? Grita y patea vivito y coleando. Toc, toc. ¿Quién es? Nadie. ¿Nadie quién? ¿Nadie quién? Ese sí es gracioso. Ese sí me gustó, hijo. En el 2006, Chris Gardner vendió una pequeña parte de acciones de su compañía de corredores de bolsa en un trato multimillonario. Around you in a father's way.